desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Y Hernán Salinas, dirigiendo el éter en la imprescindible. No, dirigiendo nada, parte del equipo, como todos. Muy bien, qué humildad. No dirijo ni... Como Bielsa, ¿viste? Una humildad bárbara, ¿viste? Qué tipo humilde, ¿no? Es un ejemplo a seguir, estimado. Viste, Marcelo. Ya empezás a perder tiempo, empieza a correr. No, estoy ganando, elogiándote. Bien, no pierdo un instante más de estos minutos que son tan valiosos en el éter. Y bueno, te tengo que decir que hoy en la tarde, a la hora 18, se produce todo un acontecimiento. No sé si estás enterado, tú que eres un speaker internacional y que estás colaborando con la mañana de la imprescindible como conductor. Se da en la, lo que yo llamo, cineplatea de la imprescindible centenario, la película Artigas la Redota. Sí, exacto. ¿Estás enterado? Sí, sí. ¿Captaste eso? Voy a estar. Vas a estar, me imagino, aportando algo, nada más de tu máximo conocimiento. Pero lo que yo quiero enfatizar es que es, por muchas razones, un espectáculo a tener en cuenta. Digo espectáculo porque es un espectáculo. Tú recordarás, y no tanto supongo, Hernán, porque la cigüeña te estaría trayendo desde París, que en otras épocas había fonoplatea y las radios eran más grandes en materia de estudio, menos ruidosos los estudios posiblemente, y tenían, bueno, un piano, un teatro, y la gente iba a ver a los artistas en vivo. Acá lo que ha hecho Centenario desde hace muchos años es tener una cineplatea. Esto hace que la gente, bueno, pueda ir a ver la película en colectivo, participando de esa manera con la radio, y ver un título que tiene muchos elementos a tener en cuenta. El primero, yo estaba haciendo estudio en el día de ayer, y creo que Artigas la Redota, dirigida por el director de fotografía César Cherlone, es fundamentalmente la primer gran superproducción del cine nacional del siglo XXI. Es una película de finales de junio de 2011, que bueno, que convoca a una cantidad de artistas, a diferentes grupos de producción de un film, tanto en la parte de, digamos, dirección de arte, dirección de actores, dirección de fotografía, que lo hace muy bien Cherlone, con algunos colores que se asemejan a la pasta, digamos, de el único retrato que hubo de Juan Manuel Blanes, de lo que podría haber sido el rostro del famoso José Gervasio Artigas, el padre de la patria, para muchos, y diría que para todos casi ya. Entonces, por ese lado hay un segundo hallazgo, la fotografía, sin duda alguna, y el hecho de remontarnos a un cine en colectivo viendo una superproducción nacional. Además, hay que decir que no es nada fácil hacer un cine histórico o un cine con reconstrucción histórica. Lleva muchísimo tiempo, una investigación a fondo y también dinero, que no es lo que sobra en nuestro país para hacer películas. Por otro lado, este film tiene la virtud de sacar a el famoso llamado general José Artigas, aunque en realidad lo nombraron de hecho general. Era un caudillo, era un gaucho hábil, que logró tener un gran protagonismo. Logra sacarlo del mármol y transportarlo a un hombre común y corriente, de pelo largo, a un burguista y a gran actor como es Jorge Esmori, que estuvo conversando en la mañana de la imprescindible el lunes próximo pasado, como este modesto oyente lo pudo escuchar. ¿Te gusta eso, Hernán? Me impactó, sí. Bien, seguimos. Además, esta película, para aquellos que piensen que pueden dormirse por la niebla, aunque va a despejar en la tarde, ya te lo voy diciendo, es un western rural, o sea, tiene escenas de mucha acrobacia, de mucha aventura, y es uno de los puntos interesantes, puesto que es un cine uruguayo que es entretenido y a su vez enfoca grandes temas de nuestra historia, algo que si nos escuchan viernes tras viernes y eventualmente en las repeticiones que a veces van los fines de semana, se habrán dado cuenta que este modestísimo analista de cine siempre dice, ¿verdad?, que necesitamos que las películas tengan mucho, pero mucho contenido. Esta película lo tiene, lleva a la reflexión, y calculo que después la charla con el profesor Abella va a ser muy ilustrativo de lo que ha sido uno de los movimientos históricos o momentos históricos más importantes en la historia de los 200 y pocos años que tiene nuestro país, como fue la retirada de tropas y pueblos revolucionarios desde lo que era San Felipe y Santiago de Montevideo hacia el norte, ese norte tan potente del país, que luego, allá por 1864-65, daría batallas con otros comandantes en pos de salvar a la patria de la invasión del enemigo y evitar brutales guerras fratricidas, como fue en la década de los 60 la guerra contra el próspero Paraguay de aquel entonces. O sea que hoy entonces, a partir de la hora 18, este crítico también invita a que la gente se acerque a la fonoplatea, digamos así, de la imprescindible, a ver cine con mucha gente, que eso es muy importante, hace mucho bien al espíritu, al alma, si me permiten. Y de paso repasamos un hecho muy importante de nuestra historia. Dicho esto, pasamos al segundo punto, si les parece. Bien. No todo el mejor cine se tiene por qué ver en la cartelera de espectáculos. De hecho, hay varios elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, en el día de mañana sábado, en el Castelo del Parque Rodó, lo ubica el castillito que hay del, sí, sí, del parque. Muy lindo. Es muy lindo, sí, donde hasta hace poco había una biblioteca infantil, ahora hay una biblioteca, hay también una mediateca, una videoteca, para aquellos que quieran ver todavía películas en DVD. Y bajo la custodia implacable de Guillermo Tell, con su ballesta, la estatua, por supuesto, ¿verdad?, se va a dar allí una interesante charla, sábado 17 de junio, por parte de Isabel Weishaupt, sobre las películas del pasado reciente, recuperadas a 50 años del golpe de Estado, que en estos días se va a cumplir fecha del mismo. La charla es sobre los procesos de recuperación de un grupo de películas o pedazos de films que se hicieron en la década de los 70 y que fueron quedando como olvidados, tirados, y se han ido reencontrando, y de esta manera una vez más rememorar lo que ocurrió por aquellos momentos a través de las imágenes que algunos cineastas furtivos y con muchas dificultades en diferentes pases olvidados ya, como es el Super 8, el 16 milímetros, lograron hacer. No era una época de celulares, ni de redes, ni nada por el estilo, ¿verdad? La comunicación era mucho más lenta. Esto va mañana a las 11, y aquellos que vayan a la conferencia después podrán disfrutar de ver los cisnes, las garzas, los patos, gansos y diferentes hermosos animales que hay en el lago del Parque Rodó, al igual que en lo que hoy por hoy es el Arroyo Miguelete, ¿verdad?, donde además se pueden hacer estupendos paseos en lancha disfrutando de ese arroyo que en su momento lograron descontaminar y llenar de hermosos animales alados. Esto es mañana entonces, y también a partir de lo que vendría a ser hoy en la sala de Verdi, ese lugar tan, esa salita teatral un poco como perdida en el centro mismo de Montevideo, casi en el límite con la legendaria Ciudad Vieja. La propuesta por parte de la Cinemateca es dar un cine mudo con piano. Esto quiere decir, el cine en realidad, ya incluso en la época del cine mudo, en la época del acorazado Potemkin, siempre se acompañaban las películas con música. Y hoy, a partir de la hora 21, después de la charla que va a dar el maestro Abella, pueden ir todos caminando unas cuadritas y ver, por ejemplo, una función especial con el pianista Alberto Magnone, gran pianista, que va a, de alguna manera, acompañar las potentes aún imágenes de Sergei Mikhailovich Eisenstein, mostrándonos una vez más en la pantalla grande El acorazado de Potemkin, una película rusa de 1925 que, entre otras tantas virtudes, tiene muchas cosas para decir en apenas 73 minutos de duración. Esta movida tan underground por momentos, pero nada novedosa, pero muy útil, se prolonga en el día sábado 17 en el Verdi con una función especial con el pianista Andrés Bedó sobre la película Metrópolis de Fritz Lang. La van a proyectar, es un film largo, atención, de casi 3 horas de duración, de un maestro alemán, un film de ciencia ficción futurista, entre comillas. Ya la realidad superó a la ficción, podríamos decir. Es un título importantísimo también en la historia del cine. Y el domingo, para rematar, tenemos al maestro, a ese maestro impactante que fue Luis Buñuel, con la película, a ver si no me equivoco aquí, Un perro andaluz, una película francesa de 1928, de apenas 17 minutos, que se acompaña con 2 films franceses también en tono de surrealismo, acompañados con la música de un importante compositor, la que es la pianista Carmen Pi. O sea que tenemos un fin de semana, por lo que está viendo la audiencia, que no está necesariamente en la cartelera de espectáculos, pero que sí tiene que ver con muchos acontecimientos culturales de particular y sumo interés, como los que estoy en este momento detallando. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre este tema, Hernán o Marcelo. No, estamos escuchando acá, la oyente Soledad dice: cuán sarcástico el crítico de cine, el lago del parque está tan mugriento como el Miguelete, vivo al lado, llevé a mi nieta al lago del parque y es asqueante, mugriento, insalubre, dice Soledad. Soledad además, ¿no? Que no espere ver tampoco ninguna ballena jorobada llegando ahí al lago, ¿no? Sí, ni sí. Tampoco está el chorro en el lago del parque Rodó. Ajá. ¿Se acuerdan del chorro inaugurado por Arana? Sí, no hay más chorro. Pero el chorro no estaba en las canteras del Parque Rodó, ¿o ese es otro? Negativo, en las canteras. Te contesté como milico, ¿viste? Negativo, positivo. Sí. En las canteras hubo una brutal inauguración con fuegos de artificio. Exacto. De una cascada. Exacto. Esa cascada ya no corre, porque en Uruguay no hay agua. Sí, claro. Vamos a empezar por ahí. Sí. Y el chorro que estaba sobre la avenida Gonzalo Ramírez. Ajá. Para que los patitos y los cisnes y las garzas pudieran disfrutar del agua, hace mucho, desde antes de la sequía, que el chorro, inaugurado también por el exintendente, no está más. En fin, y el Miguelete es vergonzoso el estado en que se encuentra. Un hermoso arroyo que tiene que ver con la historia del Uruguay, si no, preguntale a Gonzalo Abella, te lo puede describir mucho mejor. Tiene de un lado el Museo Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, sí. Por otra parte, que en la película Artigas la Redota se basó mucho este gran director, que es el señor César Cerlone, el mismo que hizo Ciudad de Dios, El jardinero fiel, La ceguera, y co-director del Baño del Papa, una de las películas inaugurales del cine uruguayo en el siglo XXI. Bueno, todo esto, el Miguelete es increíble. Tenés el Blanes de un lado, un pequeñito pero muy simpático y lindo, algo así como parque japonés, no hace falta saber ni Pong, como sabe Hernán, para poder entrar. Y luego viene el paisaje del Migrete y los cantegriles, que están del otro lado, ¿no? Mostrándonos una realidad que se quiere permanentemente ocultar. Ahí nomás, en el Prado, ¿no? Uno de los barrios, sin duda, más hermosos que tuvo nuestro país. Pero ayer participé de Afiches con Memoria, Carlos Palleiro. Ah, qué bueno. Viste que fui, ¿no, Hernán? Y te representé, llevé una foto tuya. A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, 1973-2023. Una estupenda exposición en lo que es la sala de exposiciones, para la redundancia, del Teatro El Galpón. Muy bien, digamos, diseñada, muy bien armada, impecablemente presentada, de un señor llamado Julio Palleiro, que comenzó su vida como militante, y como militante haciendo afiches y, bueno, pancartas, carteles, como dicen los mexicanos a los afiches, terminó siendo un profesional del afiche, colaborando con el Teatro Independiente Uruguayo y con muchas instituciones más. Ahí pudimos apreciar, por ejemplo, afiches de Pluto, una de las puestas en escenas más fantásticas de Aristófanes que se haya hecho, ahora que la Comedia Nacional del Uruguay se le ocurrió poner de vuelta en escena a Sófocles y tuvo que traer a un español para que dirija la versión de Sófocles de Edipo Rey. Podemos ver los afiches de Pluto, entre otros, la cabalgata zapatista. Hay uno muy impactante que es que se hizo en el centenario del nacimiento de Lenin. ¿Tú has oído hablar de él, Hernán? Lo vi, el afiche, precioso, yo se lo mostraba a otros compañeros. Me impactó el color, los usos del color en el afiche, el violeta combinado con una especie de ocre y negro y blanco, arriesgada apuesta que quedó muy bien. Eso fue en el centenario del nacimiento del líder comunista. Esto fue presentado en 1970. Exacto, yo no había nacido cuando se ve ese afiche. No, ni siquiera venías de París todavía. ¿Cómo? Estaba en la panza de mi madre. Ah, eras un repollito, estabas en el repollo todavía. Ay, bueno, Dios. Y vos sabés que dentro de los afiches también me encontré, bueno, son muchos, ¿no? Y las palabras de Palleiro fueron muy fuertes y muy impactantes. Sus breves declaraciones, por suerte, no se pusieron a hablar, pero encontré el afiche de A las 5 en punto, que es un afiche que de alguna manera pone Charlo en su película documental que se está dando hoy por hoy en Montevideo, un buen documental sobre la convocatoria que se hizo en momentos en que se estaba, digamos, gestando ya el inicio de la dictadura, ya por el 73, un 9 de julio, una convocatoria de boca en boca, en parte dirigida por Rubén Castillo, y no Pruguito, mi querido amigo fallecido también, una convocatoria de que la gente saliese a la calle a las 5 en punto para justamente ir en contra del golpe de Estado. Y ahí está el afiche A las 5 en punto que hizo Palleiro en aquel momento, el 27 de junio. Fernando, que para que la gente lo identifique, quizá muchos lo tendrán presente, otros cuando lo vean, pero fue quien hizo aquella adaptación de adaptación, digamos, un diseño de un puño paloma a la vez, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Un puño mismo, con forma de paloma, podríamos decir. Exactamente, es como un puño de victoria, pero una victoria hacia algo diferente y también hacia la paz. Hay muchos afiches y, bueno, está justamente el de la... ¿Cómo te puedo explicar? Lo que fue el afiche de una versión memorable, recordada por todos los que están ahí, los que estaban anoche, en numerosa concurrencia, por cierto, casi no había espacio para moverse, en la sala de exposiciones del Galpón, llevada adelante de hace algunos cuantos años por Gerardo Mantero. Estaba el afiche de Artigas, General del Pueblo. Claro. Tal vez... Claro. la mejor puesta en escena sobre el tema artiguista o la llamada Gran Alarma, en épocas en las cuales el Galpón contaba con dos grandes directores como fueron el maestro del Chopo y Rubén Yáñez, que de alguna manera, ¿verdad?, guste o no te guste, un teatro se hace con un par de buenos directores, algún escritor ayudando, o un par de escritores ayudando, y un elenco de por lo menos 8 o 10 personas, ahí ya se puede armar un teatro, un colectivo teatral. En fin, una muestra muy diferente, creo que de lo que hay para ver en materia de exposiciones, esta es la más interesante hoy, por lo menos en Montevideo. Y ahora nos vamos del mundo de las profundidades, si te parece, o alguien quiere agregar algo. No, no. Más, con mucho gusto. Estamos ahí en el límite. Estamos en el límite, yo sé que sí, siempre estamos en el límite, ¿eh? Y mirá que estamos avanzando, estamos al borde del precipicio y hemos dado un paso más. Claro. ¿Se acuerdan de aquella declaración? Sí, sí, totalmente. Bueno, estamos al borde siempre del límite de caernos, pero con un pasito salvamos. Escúchame, nos vamos de la profundidad de todo esto que he estado detallando, tan interesante, y quería hablar de la película Flash. Opa. ¿Flash? Tag Flash, sí. ¿El superhéroe aquel? Volando, sí. ¿Qué, rápido? Sí, sí, el héroe aquel. ¿Mirá? Ese héroe con esa velocidad podía rápidamente limpiar el Miguelete y el Parque Rodó, y el laguito del Parque Rodó. Ya lo que primero que piensa para darle tareas a Flash. Tanta por ejemplo, porque esta película está muy bien hecha, por cierto. Está dirigida por un argentino llamado Andy Muschietti. ¿Un argentino? Sí, señor. ¿Pero está hecha en Hollywood? Está hecha, sí, señor. Está hecha en las entrañas del imperio, en Hollywood, sí. Tú lo has dicho. Pero Andy Muschietti hace tiempo que está trabajando por allá. Y domina toda una técnica de efectos especiales, es un admirador del mundo del cómic. Digo, hacer este tipo de películas requiere una especie de especialización como director para toda la combinación de animación, dibujos, en fin, no es nada fácil dirigir una cosa de este tipo, editar algo de este tipo. Y a mí me gustó muchísimo porque no solo es entretenida, sino que además viaja en el tiempo. Y hay escenas muy jocosas, de mucha risa. Por ejemplo, Flash es un flaco común y corriente, bastante poco agraciado vitalmente por las circunstancias de su vida, protagonizado por un nuevo actor llamado Ron Livingston, que le auguro una gran carrera después de que Muschietti es un psicótico que vive acá en este edificio, este es Muschietti. Ay, ay, ay. Claro, este es Muschietti, es diferente. Y este es un tipo fantástico, pero claro, tiene problemas vitales como todos nosotros. Y por ejemplo, cuando se está cayendo un edificio, él tiene que recargarse para poder justamente tener esa potencia lumínica que lo haga ir mucho más veloz que un rayo al punto que se transporta en el tiempo. Y entonces, mientras el edificio va cayendo, el tipo tiene hambre, es como un perejil de esos que va a las conferencias de prensa y se come cualquier cosa intentando cargarse de energía, porque él, como nosotros, vive de comer. Y no siempre se pueden pagar los alimentos y la buena agua. Entonces, mientras cae el edificio, él come, se llena de energía y logra recuperar a la mayor parte de los habitantes de ese edificio que estaban cayendo con él. Esto está bien. Escena muy, pero muy jocosas que no dan idea de lo que es este Flash, que tiene muchas miradas hacia la historia de las historietas, y en donde voy a decir algo muy útil para los amantes del cine. No, antes, no hagas spoiler, adelantos, como dicen, ¿verdad? Que recibimos mensajes a veces que se quejan de que vos adelantás cosas. ¿Sí? Solo hay quejas de mí, ¿eh? Es impresionante. Sí, esto, sí. ¿No? Andy Muschietti aparece en la película. Atención. en una escena en la cual el tipo sale de un edificio comiendo un frankfurter, donde un hot dog, American hot dog, sí, y entonces llega Flash, que se tiene que ir transformando en un tipo común y corriente para declarar en una audiencia donde su padre es inculpado injustamente, sí, y le roba el frankfurter al director de la película, se lo va comiendo a un rayo de luz y entra cambiado para hacer la declaración y salvar la vida de su padre. Fernando, mirá, estamos pasados de hora, pero también contemplamos que empezás más tarde, casi empezás 11:10, a veces la columna por las tandas, por fin. Por culpa mía. No, porque pará, los pequeños burgueses dormimos hasta muy tarde. Marcelo, sí. ¿Tenemos mensajes? Mira, Héctor del Buceo dice, buen día, ayer vi Sangre y Arena con Valentino, me gustaron las sentencias del pensador en la Ciudad Vieja, están filmando hoy sobre el tema Atentado a la AMIA con escenografía algo acorde. Y Beatriz de Barcelona dice, maestro de la ironía, el señor Palumbo, los barcos en el arroyo Miguelete y las focas del Parque Rodó me impactaron. Poca no dije, pero pueden aparecer. Mirá, estamos. Palumbo, escucha un poquito. Estamos todavía debiendo porque después viene un contacto con México que ya están escuchando por internet. Pero tengo otro mensaje que va a requerir cierta respuesta tuya, por eso el tema del tiempo. Llamó un oyente, no nos pasaron el nombre, o una oyente, para decir que la obra de Aristófanes es Plauto, no Pluto, porque dice que vos dijiste Pluto. Bueno, gracias a todos los oyentes que nos escuchan, tanto... Pensó que era la de Walt Disney, Marcelo. No, es Pluto o de la riqueza. Es el dios griego de la riqueza, era Pluto, claro. Es Pluto, acá mismo. ¿Yo dije Plauto? No, vos dijiste... Esto parece la cosa del Chavo, me hace acordar. Vos dijiste Pluto y es Plauto. Bueno, acá hay el afiche, que hablen con Carlitos Palleiro, que vive, lucha y cree, y le digan, te equivocaste, tigre. Muy bien. Pusiste mal. Te agrego algo más de Flash. Dale. Aquellos que vayan a verla se van a encontrar con... Como el tipo viaja en el pasado y va para el futuro y para el tiempo, y además se encuentra con él mismo cuando es adolescente y es un bobón, más bobo de lo que es él como adulto, aparecen diferentes Batman. Bueno. Entre ellos, por ejemplo, uno muy memorable hecho por Michael Keaton, dirigido por el famoso Tim Burton. Claro. Michael Keaton, que todavía no se arregló la cara, no se hizo estiramientos, está bastante veterano. También aparece Ben Affleck. No hay por qué hacerlo. No, yo me mantengo como estoy y sigo siendo el mismo Barnabas Collins de siempre. Y Ben Affleck también aparece, y diferentes superhéroes que van ahí apareciendo, y no podían faltar los extraterrestres y la mezcla de cine por momentos de terror, ciencia ficción, aventura, todo esto con mucho humor. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta la semana que viene. Viernes. Y que pasen lo mejor posible todos. Abrazo, que así sea. Hasta luego.